Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú y auspiciado por la línea de polos en cereal que ha sacado los polos de La Guía Escéptica que vamos a presentar en el día del programa en vivo. ¡Yay! Y que dije que los iba a postear en la página y no los he posteado, pero ahora sí los voy a postear. Bueno, hoy día va a ser programa en vivo, ¿no? Hoy día más tarde. Sí, de hecho, o de repente fue ayer, o antes de ayer, okay. Depende de cuándo escuchen esto, ¿no? Claro. De hecho, si están escuchando el podcast, el jueves, apenas ha salido, sí. Recuerden ir al programa en vivo, hoy, jueves 26, y como dijo Julio, recuerden haber ido ayer, si es que lo están escuchando viernes, y antes de ayer se lo están escuchando sábado. Allá. Bueno, siempre es bueno decir esto por si nos escuchan por primera vez, ¿no? Pero les habla Aurora Gutiérrez. Y conmigo están Víctor García Belagunde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adrián Núñez. Hola, amigos. Luciana Ibanor. Hola. Y Julio Gutiérrez. Hola. Que ya se dio por vencido con su catchphrase. Ya lo tienen. Bueno, hoy, el día que grabamos, es 23 de noviembre. Y un día como hoy, en 1837, nació Johannes Diderik van der Waals, que fue un físico teórico y termodinamicista, no estoy segura si existe el término, que fue famoso por sus trabajos en la ecuación del estado de los gases y líquidos. Sí, muchos de los que hemos estudiado en academias preuniversitarias hemos tenido que, de todas maneras, conocer su ecuación, la famosa ecuación pavo-ratón, ¿no? Ah, sí, sí, yo la estudié también. Yo en la universidad más que nada, pero... Pero pavo-ratón no es exactamente la ecuación de él, ¿no? Ah, ¿no? ¿No es? No es. O sea, él modificó la ecuación. Es una simplificación, ¿no? En realidad, primero, creo que fue la ley de los gases ideales y él la modificó para que sea más precisa. Porque la ley de los gases... O sea, el pavo-ratón asume que los gases... están formados por moléculas sin volumen, ¿no? O sea, como si fueran puntos adimensionales. Tiene una buena precisión para ingeniería, por eso se usa todo el tiempo, pero creo que no son valores... Me parece que suelen tener error por arriba de las tres cifras, me parece. O sea, es como una aproximación de dos cifras significativas exactas, ¿no? Julio, una pregunta. Esa fórmula te debería calcular en cuánto tiempo un gas ocuparía todo un espacio, toda una habitación, por ejemplo. No, es para eso. Me parece, no. Sí, es más como relación entre presión, volumen, temperatura, ¿no? Claro, si tienes dos de las tres, calculas la tercera variable, ¿no? O sea, por ejemplo, tienes la temperatura y la presión, calculas cuánto volumen tienes, sabiendo qué cantidad de gas tienes por ahí adentro, ¿no? Entonces, a la hora que reduces el volumen, aumenta la presión y la temperatura, ¿no? ¿Es una relación de esa naturaleza? Claro. Si tuvieras la misma cantidad de aire, por ejemplo, tienes un globo, ¿no? Le pones poco aire, está todo desinflado, pero lo achicas... Y cuando se reduce el volumen, hay más presión, ¿no? Pero lo que dice Adrián es que, claro, esa es una simplificación de la verdadera ecuación, ¿no? Que es más complicada que la pavo-ratón usual, ¿no? Claro, pavo-ratón es porque pavo es, o sea, P es igual a R por T por N, ¿no? Así claro. Es, pavo-ratón. Eso, ¿qué tal memoria? Bueno, para mí, sí, pavo ratón, si eso pasó, son todas esas cosas que aprendí y que nunca jamás he vuelto a usar en mi vida. Bueno, yo nunca aprendí. Pensé que estaban hablando del ratón que te pagaba cuando se te cayó un diente. Que es muy pavo, porque te pagan. Es un ratón muy pavo. Yo nunca lo había escuchado antes de esta conversación. Pero sí. Pavo ratón es P por D es igual R por T por N. Así. No, me había olvidado de la B chica, volumen. Bueno, es el momento preciso en el que se inserta el meme de Ultra Nerd. Sí. Nerd. Ya. pero, ojo, que ya que mencionaste el pavo ratón, creo que las mnemotecnias son muy útiles al momento de memorizar estas cosas que al fin y al cabo sí son necesarias memorizar. A veces, claro, a veces hemos despotricado en contra de la memorización o de la educación memorística, pero en realidad hay cosas que necesitas memorizarte. Y justo una crítica escuché contra la educación de modo constructivista es que tú no puedes pretender que el niño llegue solo a esta ecuación, por ejemplo. No puedes pretender que educándole con juegos y haciendo que busque solo la verdad va a llegar a esto. Bueno, pero esta ecuación en particular sí tiene bastante sentido. O sea, tiene ese sentido, sí. Pero ¿cuánto tiempo se va a demorar tomando en cuenta que tiene que aprender todas las otras cosas de todos los otros cursos? No puedes dejar que llegue absolutamente pero, solo. No, pero ahí sí el constructivismo no llega hasta ahí. O sea, no tiene ese alcance, ¿no? Es una teoría de enseñanza para a niños, pues, o sea, pero a un niño no lo vas a enseñar pavo ratón. Esto lo aprendes en la universidad. Bueno, ya, claro. Pero hay la razón, o sea, la relación entre las variables, no sé si hay más presión. Ah, es razonable. Claro, es razonable. Sí, por sentido común. Sí. Claro, te puedes acordar de eso y deducir la fórmula. Por ejemplo, si no te acuerdas cuál está a cuál lado, etc. Yo hacía eso, por ejemplo, para trigonometría. Yo nunca me aprendí todas las fórmulas trigonométricas y muchas veces simplemente, o sea, me acordaba lo básico y decía lo demás. Y las de física las plagié de mi cinta. ¿En dónde? ¿Cómo plagiabas? En la cinta del cabello. ¿En serio? Claro, que eran un montón. ¿Quién se está acordando todas esas cosas? Y deducirlas, te demoras todo el examen. No, lo peor es cuando hacías todo tu plaje en la carpeta y te cambiaban de sitio. Eso era horrible. No, lo más práctico, chicos, es hacer un comprimido y nunca sacarlo. Entonces el comprimido no es necesariamente un plagio o plagio, como es que ¿no? Eso lo hacía en la universidad, claro. O sea, los comprimidos sí en la universidad. Pero en la universidad era diferente porque no estudié ciencias. O sea, las cosas que tenía que aprender eran mucho más fáciles. Bueno. Oigan, hablando de exámenes, a mí yo estaba dictando en una universidad el año pasado y ahí recién escuché que había gente que se bloqueaba en los exámenes. O sea que estudia normal todo, pero a la hora del examen le da bloqueo. Bloqueo, ¿eso? Sí. Sí. Claro, igual pasa con la gente que expone. O sea, depende de las circunstancias, puedes tú bloquearte por diferentes razones, ¿no? Cuando el estrés es muy alto, el desempeño se desploma o puede inclusive inhibirse la conducta, ¿no? ¿Pero eso es lo que se da en todos los seres humanos? ¿No? Bueno, yo creo que, por lo menos yo sí he sentido un estrés por dar un examen, pero supongo que hay gente que ya lo siente demasiado alto, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo conocí a una chica en mi instituto que estaba a punto de jalar. Y estudió toda la semana, así con profesor particular, todo. Y yo no sabía, ella me contó luego, que sufría de epilepsia. Y le dio un ataque 1 o 2 días antes del examen. Y tampoco sabía que cuando te dan estos ataques de epilepsia, como que pierdes un poco la memoria. No, y ella, claro. No sé, no. Pero jaló. Bueno, la explicación, otra explicación es que no estudió también, ¿no? No, pero dice que había estado estudiando. O sea, yo me acuerdo haberla visto así chancando. Bueno, pero es importante que... No sé, alguien que sufra de epilepsia nos puede... Sí. No, pero es importante que estudie, pues. No, y que busquen ayuda también, ¿no? No, los ataques pueden ser propiciados por el estrés también, justamente. ¿Ah, sí? Sí. Sí, no, o sea, bueno, ella me dijo que estaba bien tensa por eso, pero, y que no le daban los ataques, ya lo tenía controlado como que 2, 3 años, y le dio y ya perdió no sé cuántos días como que de memoria, y bueno, y jaló. Bueno, este programa va a ser sobre mensajes y correcciones, así que voy a empezar a leer los mensajes que hemos recibido. ¿Y en qué orden van a estar esos mensajes? En orden de posteadas en el muro, prioridad, y después en el orden de menor a mayor número de programas sobre los cuales comentan los comentarios. La fórmula es como pago ratón, más o menos. Sí, pero no es como el algoritmo de Google, cambia de programa a programa. Sí. Bueno, bien comprendiendo. El primer mensaje que voy a leer es el mensaje completo del pedazo del mensaje que leí en el programa sobre altruismo y es de Gabriel Gutarra S. Y viene a propósito del programa sobre la Madre Teresa y sobre un video que posteé de Bunkeando el mito de la Madre Teresa, hecho el video por Penn & Teller, en su programa Penn & Teller Bullshit. Es muy bueno. Ahora, voy a hacer el disclaimer al frente porque Penn & Teller tienen una agenda política marcada, lo cual hace que estén muy sesgados en algunas de sus opiniones, pero eso no quita que mucho de la información que presenten, de hecho casi toda la información que presentan, es objetiva como información. Sus opiniones son al margen. Y bueno, el mensaje dice lo siguiente. Agárrense. Sí, de acuerdo, las palabras sobran y solo los hechos cuentan. Invito a los críticos que si tienen suficiente estómago vayan por Tacora, aquí en Lima, o lo que tengan más cerca en su país, y pasen un día en casa de las Hermanas de la Caridad, y si pueden ser más caritativos con estas personas que nadie quiere o tienen mejores ideas de cómo manejar donaciones, recién entonces señálenlas. Las fáciles acusaciones de Hitchens y Larry B. de que la hermana se enriqueció o era vil con los pobres nunca fueron tomadas en serio por ninguna institución laica de derechos humanos u otras porque nunca tuvieron mayor sustento. Mientras mezquindades como esta hace que el nuevo ateísmo, aún no sea tomado en serio por comunidades científicas de mayor nivel y sean mirados como bichos raros. Postdata, y escéptica de cuándo acá los comediantes de Bullshit Penn and Teller son una fuente confiable de información, ad hominem. Por lo menos James Randi siempre se apoyó en el método científico, pero estos payasos dejan mucho que desear. ¿Y ese video? Ese es el video, sí, de Penn and Teller. Bueno, solamente quiero rescatar el ad hominem sobre Penn and Teller. La información es información, no importa de dónde venga. Y el después también sobre el nuevo ateísmo y de Hitchens y Larry B. De hecho, no sé quién es Larry B. No, un ratito, a ver. Pero la información sí importa de dónde venga, o sea... No. Es más confiable si viene una fuente más confiable y es menos confiable si viene una fuente menos confiable. Claro, pero la información original, o sea, la información no la crearon Penn & Teller. Ellos simplemente te están transmitiendo. Le retransmitieron, sí. Claro. Es otra cosa, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué asociar lo que sucede acá en una casa de ayuda con lo que pasa en Calcuta específicamente? Porque es de la misma congregación. Es de la congregación de las madres. De mi congregación. Sí, yo he estado ahí. Justamente lo que él dijo se cumple conmigo porque yo estuve ahí un día. ¿Y qué tal? ¿Ah, sí? Porque puede ser que acá sí funcione. Cuéntanos tu experiencia. Bueno, no sé, pasé un día ahí, fui a hacer un trabajo de limpieza, o sea, limpié los pisos, ventanas, lo que había por ahí, ¿no? Y eso no me hace ser menos crítico de la basura que es esa... Acá habría que hacer una apreciación, ¿no? Si es que el mundo es mejor con la Madre Teresa o su presencia ha hecho que el mundo sea un peor lugar, ¿no? Yo creo que si esos fondos fueran a clínicas para gente enferma, ¿no? O por lo menos lugares de reposo, sí harían un bien. Pero esos mataderos que hay por ahí, o sea, lugares para ir a morir. No tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de lo que debería ser la caridad, la solidaridad, el altruismo, en verdad no cumple lo que dice que va a hacer. O sea, ni siquiera los alivia, les hace terminar bien los días, no, nada que ver. Pero Iván, ahí no está mejor que en la calle, porque ellos son libres también de retirarse, ¿no? Si están ahí es porque algún beneficio obtienen. Yo creo que puede ser, pero creo que no hay que entrar en ese debate porque ya lo tuvimos antes. Uh-huh. Y quiero rescatar dos cosas ya que estaba señalando las imprecisiones lógicas. Otra imprecisión que también es un tipo de ad hominem es como tú no haces nada, no puedes criticar a los que sí hacen, ¿no? Y en realidad no tiene absolutamente nada de sentido porque nosotros estamos criticando la realidad objetiva. O sea, estamos criticando si algo tiene o no tiene un buen resultado. Y nuestra posición de haber hecho o no haber hecho no cambia en nada que algo tenga o no un buen resultado. Y sobre lo que dijo Adrián, es cierto, ¿no? Con ese mismo dinero se podría estar generando un mayor resultado, que es todo el punto del altruismo eficaz y del utilitarismo. Por cierto, hoy leí una crítica sobre el altruismo eficaz que me pareció muy buena. Sí, bueno. Pero es el punto, ¿no? Y justo hoy día posteé un video de Peter Singer y decía que había una organización que se encargaba de darle perros guía a los ciegos. Y se aclara, pero con ese dinero que cuesta entrenar a un perro guía, podrías estar operando de la vista a, no recuerdo ahorita cuántos más, pero habrían sido 500 ciegos. ¿no? O bueno, de un tipo específico de ceguera. O sea, si es que hay un, si puedes salvar más vidas con la misma cantidad de dinero o hacer mejor con esa misma cantidad de dinero, pues lo haces. Pero Aurora, tampoco, o sea, yo creo que también importa de dónde venga ese dinero, ¿no? Y el dinero supuestamente que la iglesia recibe por donaciones es por gente católica que quiere que se invierta en obra católica, ¿no? Entonces, pero está en ese bien. Sentido, no, no creo que haya ningún problema. Hecho, y de hecho yo no creo, no estoy segura, no lo sé, pero yo no creo que no haya ninguna obra católica que sirva. O sea, debe haber alguna misión católica que sea buena o misión cristiana que haya. Claro, que ayude, ¿verdad? Y que no sea, ¿sabes cuál es el problema ahí? Precisamente que digamos, la caridad, la solidaridad bien hecha, normalmente es la que se hace de una manera anónima, ¿no? Desconocida, ¿no? Entonces, por esa razón, justamente esas obras son las que menos respaldo tienen, las que menos financiamiento cuentan. Es un paquete completo, pareciera que no hay puntos medios, ¿no? O haces las cosas bien y por lo tanto vas a tener un ámbito reducido de acción y nada de reconocimiento y cero de reconocimiento mediático, o vas a hacer todo lo contrario, ¿no? Y eso parecen ser los extremos en los que se mueve la caridad católica. Ahora, lo que dice el oyente, bueno, en realidad son opiniones muy personales, ¿no? Que pretende generalizar digamos, cuando dice que ninguna institución de derechos humanos, eso no hay ningún sustento. O sea, nunca ha habido, de lo que he investigado, un pronunciamiento de una entidad de derechos humanos que diga no ataquen por favor a la Madre Teresa ni nada de eso. Sencillamente trabajan por su cuenta, ¿no? Por otro lado, y los testimonios que se han recopilado de otras personas, de otras instituciones en Calcuta, que donde hay como 200 ONGs que trabajan, es siempre en el mismo sentido de las críticas. Y ahora la pregunta es bien capciosa, la pregunta que hace Víctor, ¿no? De si el mundo estaría mejor o peor, ¿no? Con Madre Teresa o sin Madre Teresa. Y entonces uno encuentra varios niveles de lo mejor o peor, porque es decir, si nosotros desde el punto de vista de los hechos y de la evidencia vemos el tratamiento que ha tenido para los pobres, realmente sí, el mundo está mejor sin falsos ídolos como Madre Teresa. Pero por otro lado, es innegable que el tremendo éxito mediático y todo, y obviamente todos los chorros de dinero y de millones de dólares que recibía, no son, digamos, casualidad, ¿no? Son porque, de alguna manera, como decía Hitchens, ¿no? La mitad más rica del mundo tiene una pobre conciencia, ¿no? Entonces, ocurre que el mundo necesita, ¿no? Saber que hay alguien que realmente se está preocupando por los desamparados y por los necesitados y por los más pobres de los pobres, como le gustaba decir a Madre Teresa, ¿no? El mundo quiere creer que ese trabajo se está haciendo. Paga porque se siente parte de eso, porque sin tener las posibilidades y por supuesto ni siquiera el interés de levantar un dedo meñique para ayudar en esa situación, la situación de esas personas, por lo menos apoquinar y que te tomen fotos, te hace sentir bien. El mundo puede ser un poquito mejor, pero esa es una droga. Sí, otra cosa que quiero aclarar, ya que dijiste eso, es que en realidad, dentro de mi punto de vista, y creo que lo dijo Víctor una vez en el programa pasado, o sea, hay dos puntos, ¿no? Como dije, hay que tener cuidado que solamente porque alguien no haga algo no significa que esté haciendo algo malo, a menos que sea completamente utilitarista, de lo cual ya hemos hablado extensamente en programas anteriores. Y que tengan cuidado mezclando sus emociones con la realidad objetiva, ¿no? O sea, y está bien, esta persona se puede haber sentido mal porque nosotros o las personas que hablan sobre esto están criticando a una persona que aparentemente hace algo sin ellos mismos hacer algo. Entonces esta persona de repente causa una especie de disonancia en su cabeza y ve que eso, o sea, como una persona sin ningún valor moral va a estar criticando a una persona que por lo menos tiene un poco de valor moral, ¿no? Más bien, lo que se podría preguntar a esta persona es ¿cuál es el punto de criticar a la Madre Teresa. Entonces, puede ser un punto simplemente como para esclarecer las cosas, porque todo el mundo piensa una cosa y todo el mundo piensa que la Madre Teresa era lo máximo, pero realmente no fue así. O puede ser como para ilustrar algo de utilitarismo, ¿cómo se llama? Este, altruismo efectivo. Uh-huh. O sea, ¿cuál es el punto de siquiera mencionar a la Madre Teresa y hablar de este tipo de cosas? Sí. Bueno, llegar a la verdad, ¿no? Por lo mismo, por ejemplo, no sé, yo me acuerdo en la universidad que he escuchado esto bastante, ¿no? Ese mito de Abraham del Lomar que murió ahogado en un silo de caca, ¿no? Este, y hasta que Luciana me cuestionó, averiguó, y en Wikipedia sale que es un mito falso, ¿no? Parece que lo inventaron. Parece que caía mal Abraham Valelomar en su época y crearon el mito en las universidades entre sus competidores y corrieron y hasta ahora resuena, ¿no? Y es un mito, ¿no? Él murió, se rompió la columna, ¿no? Se cayó de un edificio y sí, se murió así, ajá. ¿No? Pero bueno, tropezó. Ahora la... parte de la respuesta. Sí, la casa esta de la Madre Teresa que está ahí en la parada, ¿no? Yo estoy ahí en el 90. Tengo que decir que no es lo que se ve en los documentales, las que hay, por ejemplo, ahí en Calcuta, ¿no? Esto es otra cosa, es mucho más limpio, no es un caos, no hay gente muriéndose por ahí en los pisos, ¿no? Uh-huh. O sea, es eso, otra idea, no es la misma, es como si estuviera aislado del resto de las casas, ¿no? Claro, y por cierto, eso también va a reforzar el punto que dije anterior. No creo y no estamos aquí demonizando absolutamente todas las caridades cristianas y todas las caridades católicas. Y de hecho, bueno, no voy a entrar más en el tema. Porque no conozco tantas. Yo pienso brevemente para ya que no sé si lo han comentado, ¿no? Si lo editas y si ya lo han comentado, ¿no? Pero lo importante es digamos que la gente tome conciencia de que ya pues estamos en el siglo XXI. De que el trabajo social, de que la caridad, las obras sociales son hasta una disciplina de estudio. Entonces ya no basta con decir miren con una crucecita, con buenas intenciones, ¿no? Sino que la caridad tiene toda una metodología de trabajo, una disciplina para la que se estudia, para la que hay personas que están debidamente capacitadas y que es algo que se puede medir. Entonces, en verdad, no basta con creer que por efectos, que por frases, que por fotos, ya uno puede decir que con la intención basta. En el mundo de hoy día, con tanta población, ya no bastan las buenas intenciones. Tiene que haber buenos resultados. Y eso es lo que se reclama a la caridad de Madre Teresa. Nunca ha tenido los resultados que dice tener. Es todo lo contrario. Otras caridades más pequeñas que reciben muchísimo menos dinero que su organización han podido hacer muchísimo más en la India misma, ¿no? Entonces, ese es el asunto, ¿no? O sea, como decía Víctor, esa es la verdad, ¿no? O sea, encontrar la verdad y obviamente no estamos en este mundo de tantas crisis económicas para estar digamos desperdiciando tanto dinero en lo que no se debe. Es un buen resumen. Sí, es un buen resumen, y debo aclarar que Iván, eso no fue breve. Bueno, seguimos con el siguiente mensaje. Ya, seguimos con el siguiente mensaje. Víctor, creo. Hasta que terminamos, ¿eh? Sí, siguiendo con el siguiente mensaje, ya dentro del programa, vamos a empezar con los programas. No, todos los mensajes del programa 44, que fue sobre la reseña de Misión Rescate y sobre la noticia de la carne y el cáncer. Y empezamos con el primer mensaje, que es de Víctor Anticona. Ajá. Que empieza diciendo, ¿cuál es el acertijo anterior? XD. En un programa anterior. En un programa anterior, creo que Víctor Andrés dijo que todo comunica, lo cual no es cierto. En un acto de comunicación intervienen dos seres vivos, emisor y receptor, que intercambian información. Lo que sí se puede decir es que todo significa, ya que el significado es de carácter individual. Dentro del habla coloquial suele ocurrir que se usa una palabra por otra. Luego esto se vuelve común y surge una nueva acepción, lo cual aporta al fenómeno de la polisemia. Pero se tiende a perder rigor en muchos casos si usamos esta acepción en el campo académico. Siempre tengo clara esta frase, abro comillas, no todo comunica, pero sí todo significa, que la leí por primera vez en uno de los libros de Joan Costa. Bueno, este iba directo a Víctor, así que... Sí, sí, sí lo dije, justamente, no me acuerdo qué programa anterior fue, pero estuvimos hablando de Paul Vaslavic y yo comenté este libro que se llama Teoría de la Comunicación Humana, ¿no? Que se aplica únicamente a humanos, ¿no? No sé si se entendió que todo comunica, significa que todo, o sea, toda cosa existente comunica, ¿no? O sea, obviamente una roca no se comunica con otra roca, ¿no? Tiene que haber los elementos de la comunicación, ¿no? Un mensaje, un emisor, un receptor, obviamente dos rocas no pueden hacer eso, ¿no? Pero el libro este de Paul Vaslavic se refería al primer axioma de la comunicación humana, que es no se puede no comunicar, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando uno no contesta una llamada, no contesta un correo, o falta una clase, ¿no? Entonces ahí uno está comunicando, o sea, en el intentar no comunicar, igual comunica algo, ¿no? Porque la ausencia de comunicación entre dos entes comunicantes significa algo también, ¿no? O sea, dentro de un contexto Entonces humano. es nada más eso. Sí, o sea, el Vaslavic decía que eso se aplicaba a las personas, por ahí que se aplica a otros seres conscientes, pero no creo que se aplique a entes no vivos, ¿no? No sé, Bueno, aunque también o hay que, inanimados, ¿no? claro, las rocas no comunican, pero varios de nuestros políticos Sí. hablan rocas, ¿no? Eso sí es muy potente. Sí. Y hasta se dice que son seres Sí, vivos. sí. Bueno, sí, son muy A mí me vivos, eso parece sí te lo que aseguro. sí, Sí, pero sí se está no seres refiriendo a los pensantes. humanos. Sí, claro. No, lo que pasa es que él está haciendo la precisión que comunicación solamente es para seres vivos y cuando es todo y si todo lo defines como conjunto de seres vivos, está bien. Pero si todo lo defines como todo lo que existe, materia, entonces no, es significado nada más. O sea, una roca no comunica, una roca significa. Ajá, exacto. Y Claro. significa para el individuo. No, sí, yo creo que estoy de acuerdo. Puede ser que Sí, se haya es una entendido mal, me ¿no? parece que es una precisión, ¿no? Exacto. No es Ah, un... Sí. interesante. En Una precisión. digamos, en un contexto muy general, la precisión del oyente viene muy a pelo, pero también dentro de algo más específico, es a lo que se había referido Víctor. Ah, muy Claro, sí, de interesante. hecho creo que sí lo enmarcó, o sea, Víctor sí lo enmarcó bien, ¿no? Pero por si acaso, para que nada, no digan después que hablamos imprecisionadas. Bueno, siguiente mensaje de Heavy Arms. Oh, Heavy Arms. Bueno. Hola, recién los empiezo a escuchar y me llama... Ah, este mensaje está... Aparece, ¿por qué gozo? Este mensaje apareció en el... Dentro del post del programa 44, pero me hace una pregunta general. Dice, hola, recién los empiezo a escuchar y me llama mucho la atención que la canción que utilizan como intro, ¿a quién se le ocurrió utilizar Du Hast de Rammstein? ¿Tiene algún significado en particular para la iglesia escéptica? Saludos. Rammstein. Rammstein, sí. Y en verdad no tiene ningún significado. Simplemente lo elegí porque me gustó cómo sonaba. Iba a poner el silbito de Angel del principio de la canción, pero me pareció un poquito tétrico y por eso no lo puse. Pero en la siguiente temporada la iglesia va a cambiar de cortina musical. ¿Sí? Vamos a ¿En poner la del cumbia? programa de Anthony Choi. No, ¿Del la programa de de quién? Anthony Choi. Angel. Angel, como los X-Files. Sí. No preguntan. Ah, no, Claro. de O hecho la estaba cumbia pensando, justo epistemológica estaba de Víctor. pensando. No, ¿qué estaba pensando poner? Ah, Un Laser Pop. intro misterioso. Tap, sí, música Darks. Bueno, siguiente mensaje, también sobre la G44, es de Jorge Fernando Valle Silva, que dice, ¡Putz! Yo ganaba esa ciencia ficción, el espacio. Dice, uno, hace 1000 años el Sol se comportaba de la misma manera en que hoy en día y por lo tanto la frecuencia de supertormentas no ha mudado. 100 era demasiado. Y de hecho... Posteó una foto de un papelito donde él había escrito 1, 2 y 3, los tres ciencia ficción, y había escrito su razonamiento. Y sí, aparentemente Ojalá había. que participe. Bueno, lo Entonces, invitamos a participar en la grabación en vivo, ¿no? ah, sí, pero Jorge Fernando Valle Silva, que fue uno de los ganadores de un polio en un acertijo anterior, no vive en Lima. Sí. Oh. O sea que no va a poder ganar. Qué pena. Bueno, y por último, mensaje de Luz Butrón que nos pregunta, ¿comer papas sembradas en Marte da cáncer? ¿Qué? Sí, claro. Es que se fue el programa sobre el cáncer y Sí, Marte. pregunta bien marciana. ¿Por qué podría dar cáncer? Por la Por la radiación, tal vez, radiación, ¿no? Se claro. acumula. Tal vez la radiación. Pero no sé si la radiación gamma ¿Hay se acumula. material radiactivo en Marte? Creo que no, ¿no? Yo creo que no, ¿eh? Y yo creo que los rayos gamma cósmicos que recibe pasan a través, o sea, no creo que se acumulen en Claro, no, suelo sí. marciano. No, no, claro, no se A lo más acumula. O pues, sea, salvo que saldrá en haya pelirrojo, nada contaminación más. radioactiva, ¿no? O sea, lo que te podría alcanzar es si hubiera material que está Claro. emanando Humo, ¿no? ondas, Humo, ondas sí. ionizantes, rayos ionizantes, ¿no? Como la Sí. lluvia negra que recibieron los de Hiroshima y Nagasaki después de la bomba. Claro. Una Sí. lluvia llena de radioactividad, ¿no? Entonces, en ese caso Sí. sí, pero solamente radiación electromagnética creo que no. Faltan unas, Perdón. algo más, ¿no? No, o sea, ¿la papa podría tener cáncer? Me imagino que sí, Si, ¿no? si A la las plantas planta. tienen cáncer, no tengo idea. Sé que los animales tienen cáncer. No, las plantas sí pueden tener, claro, bueno, no sé si se llama cáncer, pero pueden tener ese tipo de degeneración celular. Sí, claro. Sí, No sé, se la podría verdad, llamar no sé cáncer. si haya habido casos. Se ha detectado que había un tipo de cáncer. Eso es una noticia que leí hace un par de semanas, creo, de un colombiano que murió de un cáncer que era de la tenia que tenía dentro, ¿no? Pero, o Es que a la tenia le había dado sea, cáncer. básicamente, como la tenia se reproduce, parece que uno de los huevos de la tenia fue atacado por una, no sé, tuvo este proceso y desarrolló un cáncer que con ADN de la tenia. Entonces era un cáncer no totalmente humano, que fue lo que terminó matando a esta persona. Por si acaso salió por su estómago, después con cabecita No, y no, no. abriendo la Como boca. alguien. No sé, Y pero de ahí a cantaba que haya cáncer en Hello, my plantas, baby, no sé, la hello. verdad. Otra vez. Parece que sí, ¿ah? ¿Que sí cantaba? Acá hay un No, las artículo plantas sí en tienen cáncer, I sí. Fucking Love Science, ¿no? Se llama Can Plants Get Cancer? Y dice que sí, aparentemente hay. Sí, o sea, tiene todo el sentido del mundo. Simplemente la célula se daña y comienza a reproducirse y esas células mutadas no hacen la función que deberían. Y eso se le Claro. llama cáncer, Ah, pues, bueno, ¿no? claro, pues Claro. entonces Claro. Tú bastante. te puedes Tú comer puedes decir que tienes cáncer. una papa con cáncer y no te pasa nada, pues. Claro. De hecho, si hubiese Obviamente, sido un ciencia sí. ficción, no hubiera ganado. Igual te comes a una persona que tiene cáncer y tampoco pasa nada y es de tu misma especie. Pero Claro. usa protección. Bueno. Siguientes mensajes. Van a ser los mensajes del programa 45, que se llamó 1 más 1 es igual a 1, y en el que hablamos de Boole y las constelaciones familiares. El primer mensaje es de un matemático anónimo, que dice lo siguiente. Antes de la programación, en realidad, el álgebra de Boole se usó en electrónica digital. Las compuertas lógicas, esas puertas de las que habla, se conocen como transistores. Los transistores reemplazaron a las válvulas. No puedo darle el énfasis porque no tiene puntos. Los transistores reemplazaron a las válvulas. Hay una ley, conocida como la ley de Moore, que habla acerca de la cantidad de transistores en un microprocesador. La ley dice que esa cantidad se incrementa de manera exponencial para ver esas puertas más de cerca. Este video es muy interesante y no puedo un video que no van a poder ver porque es un podcast. Es una ley interesante, aunque creo que aún no se puede superar a la biología del cerebro. Sin embargo, ahora la estrategia es crear computadoras biológicas, para lo cual se han creado compuertas lógicas mediante células, abro comillas, computación biológica, cerro comillas. O sea, ya no se usan transistores y silicio, sino células. Así que el álgebra de Boole ahora también vale a nivel biológico y sonrisa. O sea, emoticón de sonrisa. Bueno, no es que ahora vale a nivel biológico, más bien que el cerebro, todos los cerebros orgánicos siempre han tenido ese funcionamiento, me da la impresión a mí, ¿no? O sea, es que estamos empezando a comprender eso y a darnos cuenta del valor, porque ahora que escucho esta observación del oyente, me parece que hace también pocos días estaba leyendo que habían estimado el tamaño de información que puede almacenar el cerebro humano, ¿no? Haciendo un equivalente, ¿no? De gigas, de bytes, ¿no? Con la capacidad neuronal. Y salía pues que podemos aumentar, creo que estaba en el orden de 1 hasta 3 petabytes, me parece. La capacidad era, o sea, es un montón de información, a pesar, sin embargo, es finito. Sí. Yo recuerdo haber leído un artículo hace tiempo, pero no recuerdo cómo estaba puesto en potencia de 2. Pero claro, es finito, pero para lo que un ser humano almacena es prácticamente infinito, prácticamente. Pero el punto también era, bueno, dos puntos interesantes de esto. Uno sobre la ley de Moore, que ya lo hemos comentado antes, sobre el crecimiento exponencial de la tecnología, y la consecuente reducción de precio y de esfuerzo, ¿cómo se dice? De inversión para producirla. Y por lo tanto de disponibilidad de la tecnología. Y lo otro era sobre, por ejemplo, cuando la gente o cuando se quiere crear inteligencia artificial, muchas veces se intenta imitar la naturaleza, ¿no? Se intenta, por ejemplo, recrear un cerebro o intercambiar, crear un cerebro materialmente, pero no con material orgánico. Pero eso me recuerda que ha reído que en realidad, o sea, que la naturaleza haya dado, por lo menos entre comillas, haya dado como resultado la inteligencia humana, no significa que sea el único camino para llegar a la inteligencia, ni que sea el camino mejor a seguir, ¿no? Ahora, una aclaración, creo que la persona que comentó dijo que las compuertas lógicas son transistores, pero no son lo mismo, o sea, son dos cosas. Tú puedes hacer compuertas lógicas a partir de transistores, pero no son cosas idénticas. Bueno, yo solo quiero mandar saludos al matemático. No eres tú, ¿no? Solo digamos que es un matemático misterioso. No, no es Julio. El siguiente programa, el siguiente mensaje, que es de Aníbal López Genzi, y dice: en Química Pura, un programa de Plus TV, hace un par de años, hablaron sobre las constelaciones. En su página de Facebook, por más que me esforcé dando argumentos racionales para dejarlos en evidencia, hicieron caso omiso a mis opiniones. Más bien, el teléfono de esos sujetos se repartía como pan caliente. La gente parecía haber visto la luz y pedía más información para someterse a esas terapias. Fue muy divertido. De hecho, hicieron su año con ese programa, estas personas. y otra sonrisa. Bueno, mi madre también me ha dado unas precisiones acerca de las constelaciones. Me dice que, bueno, yo dije que el constelador los obligaba a salir, a representar escenas. Me dice que el constelador no obliga a nada. Pero bueno. Potato, potato. ¿No? Como Aurora también lo dijo, ¿no? El problema es que estas terapias no están estandarizadas, no hay una institución que las regule, entonces, y no han sido probadas científicamente, ¿no? Entonces, ese es el problema, ¿no? Puede ser que haya un constelador que sea recontra buena gente y muy chévere y sales feliz de ahí, ¿no? Pero no hay. Bueno, y por otro lado me gustó porque, bueno, Plus TV en Perú, en Lima, en algunas partes de Lima, bueno, es un canal que tiene, es miscelánea, pues, en general, ¿no? Pero nunca he visto este programa específico, no sé, Química Pura, no sé de qué trata, pero, de nuevo, ¿no? Recuerdan que no solamente porque sale en la televisión es cierto. sino usualmente lo contrario. Y vean de quién reciben consejos, pues. Y ya. Bueno, ahora vamos con los comentarios de el penúltimo programa, el programa 46, con Luisa Raiza, que se tituló ¿Sirve la filosofía? Y en el que comentamos sobre si servía la filosofía. Bueno, antes de eso, el primer comentario que salió dentro del post, pero que no tiene que ver con eso, es de Daniel Juárez, y dice que cada vez que veo un post de la guía escéptica, mi mente automáticamente toca Duhast, la canción de Duhast. Y con eso la guía escéptica ha logrado su primer logro demostrado de condicionamiento clásico. Que traducido al español quiere decir tú tienes. Sí, porque Julio está tomando clases de alemán y se muere por mostrarlo. La guía escéptica pavloviana. Sí. Sí. Deberíamos hacer un programa sobre condicionamientos clásicos, operantes, para que la gente entienda las diferentes maneras de aprender. Okay, ¿no? Sí, vamos a hacer un programa sobre condicionamientos. Bueno. Y sobre. Sí, ¿eh? Bueno, el siguiente mensaje, el mensaje de NSPM, y dice: evidentemente, el señor Arbaiza es partidario de la filosofía analítica y no simpatiza con la filosofía continental, entre paréntesis. Foucault, Heidegger, Derrida, Ricoeur, etc. Pero para los conductores de la guía escéptica, Sócrates, Platón, Aristóteles, Descartes, Kant, ¿siguen siendo filósofos o se han convertido en, abre comillas, filósofos de siglo? Cierro comillas, cierro pregunta. Oh. Y por cierto, bueno, para mí la filosofía es un sillón. Casi se me llama el programa. Por cierto, este comentario lo respondió Arbaiza diciendo: no soy analítico, pues la considero una especie de lógica metafísica. Bueno, ¿Qué opina Víctor? ¿Qué es filósofo? Yo sí creo que la filosofía tiene una utilidad, ¿no? No creo que la filosofía está ahí para cuestionar y problematizar sobre lo que la ciencia ya ha descubierto como evidente, ¿no? El valor de la filosofía es especular sobre el misterio, sobre las cosas que aún no tienen una explicación científica adecuada, ¿no? Y en eso, ¿no? Y yo creo que la, o sea, no me parece, o sea, yo creo que sí hay filosofía que a este punto ya es absurda, como la ontología, ¿no? Y habría, podríamos discutir sobre el asunto, que es el estudio del ser, o no sé, la hermenéutica también me suena, o la metafísica me suena como un tipo de filosofía que es más bulto que contenido y está ya prácticamente desligada de la experimentación científica, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Para unos la filosofía ya está muerta, solamente lo que se hace es historia de la filosofía, la filosofía ya no aporta nada nuevo. Para otros, que es mi caso, creo que la filosofía es un buen complemento de la ciencia, pero donde la ciencia tiene la última la palabra, normalmente la filosofía sobra, ¿no? Decir que la filosofía no sirve para nada o no tiene ningún valor es una postura antiintelectual, ¿no? Uh-huh. O sea, es igual que decir que el arte no tiene ningún valor o que la ciencia no tiene ningún valor. Es una de las tres patas de la cultura humana, ¿no? Uh-huh. Claro, creo que eso remite al famoso, la famosa diatriba entre Neil deGrasse Tyson y Massimo Pigliucci. Uh-huh. Más bien, yo pensé que ibas a decir, no, y lo que yo lo pienso que es que decir que la filosofía no sirve, o preguntarse si es que la filosofía sirve, es una pregunta filosófica. Claro, sí, eso también. Sí, mira, yo creo que la filosofía fue una gran mejora, digamos, como alternativa a la mitología o a la religión, ¿no? Cuando aparece la filosofía, obviamente es un mejor pensamiento, ¿no? Pero de ahí cuando aparece la ciencia comienza a responder de verdad cosas que la filosofía ha especulado por siglos, ¿no? Comienza a entender qué es un terremoto, por qué hay eclipses, de dónde viene la Tierra, cómo aparecieron las especies, ¿no? Y no es poca cosa, ¿no? O sea, sí, la ciencia sí responde a las preguntas esenciales de la filosofía, ¿no? No a todas, pero sí está respondiendo a varias de ellas, ¿no? Entonces ya la filosofía en muchos casos sobra, ¿no? Es lo que decía Stephen Hawking, ¿no? Que la ciencia le está quitando cada vez más trabajo a la filosofía. Pero es lo que decía Pigliucci, que por lo menos lo que es el área de la filosofía y de la ciencia es importantísima para la ciencia, ¿no? Y que, por lo tanto, uh-huh, sí hay espacios en los cuales la filosofía hoy en día puede aportar. Lo que es cierto es que ya no lo es todo, como antiguamente se podía ver, ¿no? O sea, tiene su espacio, es un espacio de reflexión y muy importante, y o sea, hay que tener cuidado, ¿no? Muchos se dejan llevar por el hecho de la cuestión estadística cuantitativa, ¿no? Como ya son muy pocas las áreas en que la filosofía, digamos, puede operar, pero son áreas de vital importancia, ¿no? Entonces, conocimiento siempre es bueno, ¿no? Venga de donde venga. A mí me parece que la filosofía o los filósofos piensan que se pueden meter en cualquier área. Sí. Ese es el gran problema, ¿no? Que muchos de los filósofos leen a Aristóteles, leen a Platón, se la pasan toda su vida leyendo los clásicos, pero están completamente divorciados de lo que es la física actual, de lo que es los modelos actuales del mundo, y aplican esos modelos que se sabe que son falsos, ¿no? Bueno. Y la física de Aristóteles sirve para interpretar toda su filosofía, ¿no? Entonces, de alguna manera, digamos, la psicología de Aristóteles está basada en la idea digamos, de la gente y del paciente, igual que la física. Entonces, al final, si se cae una pata, se cae en dos, ya se cae todo el armatoste, ¿no? Y puede ser que en el futuro se descubra que ni la ética de Aristóteles tenga un valor real cuando se haga de verdad ciencia de la moral, ¿no? De hecho, esto me recuerda solo dos cosas, dos anotaciones. Uno, que hay una frase en filosofía que dice que absolutamente toda la filosofía no es más sino notas al pie de Platón. Y otro, un libro de Rebecca Goldstein, que no lo he leído, pero he oído la reseña, que se llama algo como Platón en Googleplex, que trata sobre cómo qué cosa pensaría, diría o cómo actuaría Platón si es que existiera actualmente, o sea, en esta era, en el siglo XXI. Y sí, eso me parece una pregunta interesante, ¿no? Porque Platón, digamos, estaba en el pico del desarrollo en su época, ¿no? Claro. O sea, Y desarrollo filosofía en base a eso. Claro, ¿qué métodos? O sea, es bien interesante saber qué, cómo pensaría actualmente, ¿no? Después de todo lo que sabes. De hecho, ya está en mi lista, pero no lo he leído. Igual lo recomiendo. Bueno, es 100. No, de hecho, para muchos... Ah, perdón. Iba a cambiar el siguiente pensamiento. Seguro va al cine y dice, sí, claro, ya ven, era una proyección, todo era una proyección. Claro, es la caverna, entra el cine y dice que es la caverna. Pero no pasa de ser una buena metáfora para entender el proceso de abstracción, sí. Si quieres, ¿no? El mundo de las ideas de Platón, pero eso no quiere decir que exista, ¿no? Ahora hay mejores métodos. Inclusive el mismo Aristóteles explica mejor cómo se conoce, ¿no? Mediante los sentidos, sí. ¿No? Uno abstrae las cosas del mundo, ¿no? En cambio, para Platón es el alma que recuerda, ¿no? El alma que pasa por un proceso de amnesia, ¿no? Y se reencarna. Era cienciólogo, ¿no? El alma. El de Tan. Sí, es este. O sea, cree en la reencarnación, cree en el alma. Claro, de hecho es Mabuf. O sea, actualmente, si es que esas mismas creencias serían. Es un dualista, pues. Dualista. Bueno, el claro, siguiente mensaje de Lucas Lavado dice. La filosofía científica es hoy una necesidad. Partir de las ciencias de hoy y formular preguntas válidas en nuestro tiempo sobre el deterioro del medio ambiente, sobre el terrorismo y la violencia, sobre la desigualdad creciente, son problemas que deben interesar a todos. ¿Sí? Completamente de acuerdo. Bueno, ahora esa es la parte en que Víctor comenta sobre el coloquio de filosofía. Completamente. Ah, sí, nada, quería comentarles que hemos estado esas últimas semanas en actividades académicas, una en San Marcos, un coloquio de filosofía analítica, ¿no? Donde estuvimos ahí exponiendo sobre escepticismo y cómo pensar mejor y qué es la ciencia y ese tipo de cosas. Y también hemos estado en la Universidad Villarreal, ¿no? Unas presentaciones de unos libros y todo. Y gracias a Luciana hemos podido grabar esas sesiones y espero que se puedan editar y poner los videos en YouTube cuando salgan para que puedan ver ahí nuestras intervenciones, ¿no? Y van a ser colgados en el canal de la ISFICA. Yo me quedé sorprendida por la cantidad de filósofos que hay acá, no tenía idea. Son como gremlins. Y muchos anticiencia, ¿no? Muchos, lo que es sorprendente es que el filósofo a veces siente que puede opinar de todo, y inclusive sobre ciencia, y en muchos casos no tiene idea, pues, ¿no? Bueno, y eso lo van a ver evidenciado en las discusiones y de que hecho, hemos tenido, también, ¿no? También estoy pensando en ir sacando como audios, como parte de los programas, poco a poco, algunas de las partes. O sea, van en ediciones futuras de la ISET, no hay. Claro, bueno, ese problema en particular, no sé qué opinólogos hay en todos los gremios, ¿no? O sea, abogados, sociólogos, todos creen que pueden, desde su punto de vista, opinar sobre todo, ¿no? Como si. Yo creo que una vez, hace muchos años, entrevistaba cuando era estudiante a Rafa León y él identificaba eso como un vicio de la izquierda de los 70, ¿no? El sentirse obligado a tener una opinión sobre todo. Y que en verdad dicen, no, pues uno no sabe todo, no puedes opinar de algo, pero hay otros que no, lo único que tienes que decir es, bueno, no sé, ¿no? Punto, ¿no? Iván, ¿no crees que sea un problema de la peruanidad? Porque mira, uno para, por ejemplo, a cualquier persona en la calle y le preguntas perdón, eso de algo, la izquierda de los 70 se refería al Perú, ¿no? Específicamente. Claro, porque, o sea, tú le preguntas una dirección a cualquier persona en la calle y si no sabe, lo más probable es que te diga algo igual. No, eso es ¿no? una cuestión es eso? De hombres. O sea, debería decirte, no sé. Eso solamente hacen los hombres porque les hiere el orgullo, ¿sí? de macho admitir que no saben delante de otro macho. Y mucho más delante de una hembra. Y mucho más si la hembra está buena. Claro, bueno. A mí me preguntan y me quedo, acá, y alzo mi mano, ¿no? Claro. Alzo mi mano ahí. Y la chica te dice, mis ojos están acá. Bueno. Vamos a terminar con los mensajes de filosofía, con el mensaje, por favor no lo comenten mucho, es un florazo, pero solamente voy a mencionar la primera parte. De Domingo Luciano Maldonado, que dice, decir que la filosofía de Foucault no tiene rigor es como... Un ratito. ¿Qué? ¿Este es el Foucault? Sí, Foucault. ¿Ese se pronuncia Foucault? Foucault. ¿Michel? ¿Por qué? Porque yo le diría... Oh. No, pues Foucault. Foucault es. Creo ¿La historia de la locura? Sí. Foul de media cancha. Michel Foucault. El que escribió Historia de la Locura, ¿no? ¿Algo así? ¿Qué? Debe ser ese, ¿no? Foucault. Sí. Foucault. Yo leí ese libro. Foucault. Ajá. Foucault. Estamos haciendo un sketch aquí, qué cosa. Ya. Sí. Lo que dice es que la locura depende de la era, ¿no? Que cada era, cada época tiene su locura. Oye, a ustedes les digo que no comenten mucho y lo primero que me ponerse a comentar ni siquiera terminó la pregunta. No, yo hablo porque como nadie habla, para que haga ruido, por lo menos para... Bueno, Domingo Luciano Maldonado pregunta. Ya. Sí. Decir que la filosofía de Foucault no tiene rigor es como... ...... ¿Por qué mejor no dijo que Nietzsche no tenía rigor? El grupo Nietzsche, sí, ese mismo. Dice Nietzsche. No, a ver si no tenía rigor, ya que fue considerado por no tener, entre comillas, rigor lógico como, entre comillas, irracionalista. Me encantó el podcast, pero esa es mi crítica. La filosofía es un análisis de los problemas más profundos, pero todo no puede ser llevado a la formalización lógica. No somos robots. Podemos, sin embargo, apelar a ciertas formas de modelaje. Cuando dice modelaje, me imagino que es a la creación de modelos, no a la... no a caminar sobre la pasarela. Ahora, yo creo que casi todo puede llevarse a la formalización, o debería poderse llevar a la formalización lógica. Justamente yo creo que el problema y todos estos rollos surgen... Los rollos filosóficos. Queriendo formalizar lógicamente todo. No, pero cuando dices todo, ¿te refieres a los rollos filosóficos? Obviamente sí, los no. Rollos filosóficos. Yo creo que sí deberían formalizarse. Los rollos no filosóficos no. No, pero al tú querer formalizar todo, te vas a meter un rollazo. Y ahí es donde entra toda la discusión. Ahí entra el define. Claro, ahí entra el define. Sí, yo quería comentar un poco porque a mí me gustó, bueno, ya no leo tanto a Nietzsche, pero me he leído casi todos sus libros y me encanta, ¿no? Igual que, bueno, Sigmund Freud no he leído tanto como Nietzsche, pero también me gusta mucho, ¿no? Pero no por eso, o sea, Sigmund Freud no es psicología, no es ciencia, es filosofía. Y Nietzsche también es buena filosofía, creo, ¿no? Lo que pasa es que en filosofía, o sea, el tema más amplio en filosofía entra casi todo, ¿no? Es cualquier amor por la sabiduría que tiene cierta estructura. De hecho, Nietzsche no es un autor estructurado. Para muchos, desde un punto de vista crítico, digamos, no es filosofía, es literatura nada más. Si lees Así habló Zaratustra o El crepúsculo de los ídolos, o Gaia Ciencia, o sea, no es estructurado como, no es como Aristóteles, que normalmente hay una introducción, ahí hay unos ejemplos, hay una conclusión, ¿no? Es más que nada como un cuento, ¿no? Pero no, yo creo que tú puedes, darte el lujo en la filosofía de contradecirte y de ser ilógico, ¿no? Porque si tú revisas los tratados de filosofía, los mejores tratados se encuentran algunas contradicciones, ¿no? También. No por eso no tiene valor. Igual pasa con la ciencia, ¿no? Los estudios científicos siempre tienen un error y se intentan medir, ¿no? Y no por eso todo es falso, ¿no? Simplemente se aspira a que el error sea reducido, ¿no? Bueno. Esos fueron todos los mensajes de programas y ahora tenemos dos mensajes sueltos. Que ahí poner al inicio, pero no es así. El primero, por mi complicado algoritmo. El primero es de Viviana Andrea, que dice: hola, ¿me podrían sacar de la duda? Este man de verdad dijo esto y me puso una imagen de Francis Collins, que fue el director del proyecto de genoma humano, diciendo: el dios de la Biblia es también el dios del genoma. Él puede ser adorado en la catedral o en el laboratorio. Su creación es majestuosa, maravillosa, intricada y hermosa. Francis Collins, director del proyecto de genoma humano. Y de hecho sí lo dijo él. Debe haberlo dicho, porque él era así casi un activista religioso, ¿no? Un caso raro de un científico que de pronto niega todos sus estándares de pruebas y se pone pues en modo dogmático, ¿no? Uh-huh. Él justamente participa en este documental de Bill Maher, Religulous, y la verdad que Bill Maher lo destruye en pocos segundos. Sí. Es decir, cuando le pregunta, su caso es interesante porque usted es un científico, pero también es creyente, ¿no? Y cómo le pregunta, ¿no? ¿Cómo puede fusionar, ¿no?, ciencia con fe? ¿No? Es la pregunta, ¿no? ¿Y qué dice Collins? Bueno, eso se puede hacer porque hay que entender que las pruebas de la existencia de Jesús son irrefutables. Entonces, aparte de que no tiene nada que ver con la pregunta que le había hecho Maher, Maher se lo queda mirando y le pregunta, ¿cuáles pruebas? Y entonces empieza a decir, sí, pero que tenemos los evangelios. Ya, pero los evangelios se sabe que han sido escritos mucho tiempo después de los hechos, entonces... Bueno, pero están a pocas décadas. Ya le dice, pero si usted tuviera que hacer, tomar evidencias en un laboratorio, ¿usted sería tan flexible como lo que acaba de decir? Bueno, pero es que usted está estableciendo una rigurosidad muy alta para las pruebas. Entonces, ya o sea, a los pocos segundos de intervenir, ya estaba poniendo excusas, ¿no? Y ahí te das cuenta después de que está en un modo de negación, en un modo dogmático. Claro, el modo de fe. Ahora, por otro lado, sí. A mí cada vez menos, de hecho, nunca me ha molestado el hecho de que la gente cree en Dios, me da casi igual, me molestan las religiones, no la fe individual de cada persona, y cada vez menos, me sorprende menos que existan tan... Que por Dios, o sea, es el director del proyecto Genoma Humano. Entonces, que es como la última persona a la que te esperarías que crea en Dios, ¿no? Pero bueno, Pero Greg Venter no era también uno de ellos, y el Genoma Humano ya terminó. Sí, claro. ¿No? O sea, claro. Es interesante que ahora están sacando el genoma a otras especies, a los Neandertal, etcétera. Pero lo interesante es que todavía hay científicos y científicos de alta talla que son religiosos, ¿no? Pero están en extinción, o sea, son cada vez menos, ¿no? Me acuerdo haber revisado un estudio de la Royal Academy of Science, creo que era menos del 10%, ¿no? De los que eran miembros de esa. Entonces, pero en el pasado, si uno retrocede a la época de Newton, por ejemplo, Newton era muy religioso, y en esa época, en 1700, 1800, normalmente los científicos eran religiosos. Pero ahora, conforme se descubren más cosas de la naturaleza, conforme se comienzan a explicar a unos fenómenos que antes no se entendían, entonces el terreno para lo sobrenatural, el terreno para lo divino, se va reduciendo, ¿no? Y ahora está prácticamente escondido atrás del Big Bang, ¿no? Entonces es lógico que en la época actual más bien sea algo extraño, ¿no? Que sean esas excepciones, ¿no?, de científicos religiosos, ¿no? Y puede ser que en el futuro ya prácticamente desaparezcan, ¿no? Yo supongo. Pero eso no quiere decir que vaya a desaparecer la espiritualidad, ¿no? Sí, pero supongo que es verdad que muchos de los científicos que son creyentes lo son por motivos sociales, ¿no? Porque tienen sus amigos, su familia. Yo no estoy tan segura. Y no quieren chocar con por eso. Por eso quiero hacer la distinción entre ser religioso y creer en Dios. O sea, una cosa es pertenecer a una religión organizada y estructurada, y otra cosa es simplemente creer. Y por obviamente, lo ritual. Si solamente crees, no hay nada que hacer. Bueno. Y el último mensaje, que es de NSPM, que dice, estimados guías escépticos, en un futuro, escépticos, formación, yo, en un futuro programa, por favor aborden el tema de la programación neurolingüística, PNL, viene especialistas a dictar conferencias y seminarios, cobran muy caro, pero ¿qué tanto hay de científico y de pseudociencia en sus postulados? Y la respuesta es nada y mucho. Exactamente. Y le tocamos una vez tangencialmente, pero vamos a hacer un programa desarrollándolo. Y es toda una magufada eso también. Sí, es muy interesante también. Porque yo me creí lo de PNL cuando estudié psicología, inclusive todavía tengo el libro que me compré y que intenté leer. Pero tengo un amigo que fue aún mucho más lejos, ¿no? Álvaro Rodríguez hizo un posgrado en PNL y justamente lo entrevistamos en Paranormales. No sé si te acuerdas, Iván. No sé si ahora quiera venir porque ya lo he molestado tanto con que me presente pruebas y al final ha llegado a admitir que en realidad no hay, o sea, no hay pruebas. Pero bueno, él practica que igual funciona. No sé qué tanto la practique, pero sé que tiene un posgrado en PNL. Bueno. Hay varios artículos que lo desmitifican y de hecho me da la impresión de que en términos de, digamos, de comerciales, esto de la PNL ha sido casi como un antecesor del coaching, ¿no? Supongo que sí, de hecho para eso se usa. Bueno, ya, se acordaron los mensajes y correcciones. Y ahora, bueno, gracias por sus mensajes y correcciones. Recuerden que pueden escribirnos a iesceptica@gmail.com o al Facebook, donde estamos como iesceptica, o a la página web www.iesceptica.org. Y ahora vamos a jugar ciencia ficción. Bien. ¡Bravo! Están cansados, pero contentos. Julio. Uy. Yay. No. ¿Qué pasó? Julio ya leyó los temas. Nos van a sacar de Facebook. Ay, perdón. Bueno. Ay, espera, olvidé mi línea. Usa el teleprompter. Usa el este. ¿Qué se llama? Hola, bienvenidos a Ciencia o Ficción. No, así es. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. Y el tema de hoy es el racismo. Número 1. Las jóvenes minorías suelen ser más optimistas que los jóvenes blancos. Número 2. La ansiedad racial puede alterar la percepción del tiempo para algunas personas. Y número 3, The Green Book era un libro que indicaba a las personas negras a qué estados podían ingresar sin peligro. Claro, pero son datos así históricos puntuales, ¿no? El último en particular. Sí, no vale googlear. Yo tengo algo de información del Green Book, pero prefiero no decirlo. Ya, yo voy primero, ¿ya? No lo he leído, pero... Me dice tres. Salta de marica. Pero está en mi biblioteca. Yo voy primero. Das. ¿Nazis? ¿Qué? ¿Discriminatorio, pues? ¿Qué raíces son más? Sarta de maricas. ¿Sarta de maricas? Sarta de maricas eliminados. Sarta de maricas eliminados. Puedo ir primero, ¿ah? Ya. Pero digo primero. Y voy por la 2 porque no entiendo muy bien la 2. Los jóvenes minorías suelen ser más optimistas que los jóvenes blancos. Tiene sentido porque tal vez es un mecanismo de defensa o tal vez no. De repente son los jóvenes blancos. No tiene sentido. Iba a decir que de repente son los jóvenes blancos que son minoría en un país donde los blancos son minoría. Pero tiene sentido. La número 2, la ansiedad racial puede alterar la percepción del tiempo, pero algunos no tengo la menor idea de qué se refiere eso. De repente, a que como eres racista pero no quieres admitir, te genera ansiedad. ¿Cómo portarte alrededor de personas sobre las cuales no quieres saber, no tengo la menor idea de cómo funciona, así que voy a decir que eso es falsa? Y la otra vez me parece completamente creíble, porque un libro sí podría existir, aunque Víctor dice que tenía información al respecto, pero eso no va a variar mi respuesta. Y está, voy por la otra. Y ahí voy a hablar. Yo creo que tenemos que tener un programa sobre el racismo. Vamos a tener un programa sobre lo políticamente incorrecto. No, pero específicamente sobre el racismo. Pero es muy cortito. Bueno, en la creas, ¿eh? Políticamente... El libro de Wade es interesantísimo. ¿Ves? Lo estoy comentando. Hay diferentes, o sea, lo podemos elaborar diferentes aspectos, ¿no? El aspecto científico y también del aspecto filosófico. Uh-huh. Filosófico-científico. Pero, ¿sabes que si hablamos del racismo, después vamos a tener que hablar del especismo? No necesariamente, podría ser. Bueno, pero a ver. Las jóvenes minorías suelen ser más optimistas que los jóvenes blancos. O sea, la tengo en duda. Puedo encontrar razones para ambos casos y se me ocurren ejemplos, pero no sé. La ansiedad racial puede alterar la percepción del tiempo para algunos. Esa puede ser. Una ansiedad puede alterar la percepción del tiempo. Puede ser, ¿verdad? Claro. Y Green Book indicaba a personas negras a qué estados podía ingresar sin peligro. No me ubico mucho en el contexto de este libro, ¿no? No he escuchado él, lo primero que escucho. Bueno, sí podría ver la necesidad de ese libro, ¿no? Tanto alguien lo hubiera podido haber creado. Así que, bueno, me voy a ir por la 3. A ver, a mí todas me parecen... que podrían ser verdaderas, no hay ni una que me parece evidentemente falsa, pero voy a ir porque la primera es falsa, ¿no? Las jóvenes minorías suelen ser más optimistas que los jóvenes blancos. En Estados Unidos los blancos suelen ser o estar asociados a clases medias altas, supongo, y las minorías serán los latinos o los afroamericanos. Pueden tener, o sea, no sé, no me parece porque necesariamente tienen que ser más optimistas o pesimistas. La dos, la ansiedad racial puede alterar la percepción del tiempo para algunos. Yo creo que en general la ansiedad altera la percepción del tiempo, sí. no hace falta que sea racial. Eso sí me parece plausible. Y la tres, del Green Book, no voy a dar detalles sobre el Green Book, pero es uno de los peores libros de la historia. Y escrita por una persona como la que le escribió, que era un sádico. Y es aburridísimo. Lo intenté leer y parecía escrito por un niño. Pero Helmut sí se lo acabó de leer, me acuerdo, por compromiso histórico, ¿no? Por la importancia del libro en la historia. Pero yo simplemente me pareció una porquería. Y bueno, como no lo acabé de leer, no sé, pero yo supongo que sí, o sea, viniendo de la persona que lo escribió, que probablemente casi seguro era racista, ¿no? Entonces creo que la una es falsa. Bueno, yo tengo un razonamiento similar, porque, bueno, lo de la ansiedad sí coincidimos todos, creo, en que cuando uno tiene, es como, me recuerda pues cuando Sofocleto escribía las crónicas de los partidos de fútbol de Perú, esa vez cuando, me acuerdo cuando le ganamos a Brasil en para ser campeones sudamericanos del 75. Y Sofocleto decía, faltan 5 minutos para que termine el partido. Mis nietos crecen, les salen dientes, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, justamente eso, ¿no? O sea, ¿no? Cuando la ansiedad te hace, te parece que el tiempo está mucho más lento, ¿no? Entonces, no sé si a veces sea lo contrario, pero me parece que normalmente opera en el sentido de alargártelo, ¿no? No de acortártelo. Pero sí, pues, ¿no? Al margen de que sea racial, ¿no? O sea, que yo tampoco tengo problema con... Y bueno, la tercera... Yo recordaba algo, ¿no? No estoy muy seguro porque... Digamos, la primera la tengo en duda porque uno dice, ¿no? Uno puede pensar que hay un mecanismo de defensa, ¿no? Como son las minorías más oprimidas, las más empobrecidas, ¿no? Las más rechazadas o atacadas. Entonces, ya que les queda, ¿no? Más que ser optimistas, ¿no? O sea, pensar constantemente que las cosas van a mejorar, ¿no? En Estados Unidos había un reciente informe de que los... Bueno, pero no son jóvenes, ¿no? Son ya personas maduras, blancas, que están aumentando los suicidios, ¿no? Creo que ha sido una noticia que ha alborotado un poco a los medios estadounidenses hace una o dos semanas. Y bueno, en general puede ser eso, pero también puede ser lo correcto, ¿no? Que bueno, hay mayores casos de pandillaje, de violencia, porque son minorías oprimidas o rechazadas o atacadas. Y no sé si eso sea realmente una manifestación de optimismo, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que no sé, que el Green Book. Yo me iría, no sé, yo me voy así ya casi champeando, ya me voy por la tercera, porque la primera podría ser. Estoy 50-50, así que la doy por válida, la segunda también, y pienso que de pronto The Green Book no dice que a dónde los negros pueden ingresar, o sospecho, porque algo debo haber leído hace tiempo y no recuerdo bien, de que sí existía unas indicaciones para los negros que querían escapar, que se les indicaba qué estados podían ir en Estados Unidos, pero que eso no estaba en el Green Book, estaba en otro lado. Así que por intuición, así que ya alguien va a ganar de todas maneras. Sí, alguien va a ganar. Muy mal. Número 1. Las jóvenes minorías suelen ser más optimistas que los jóvenes blancos. Es ficción. ¡Oh! Bien. Está arreglado. No, en realidad me ha sorprendido la respuesta de Víctor, ya les voy a decir por qué. Un nuevo estudio de los jóvenes considera que los blancos son, es un estudio en Estados Unidos, los blancos son más optimistas que las minorías sobre su expectativa de vida para los 35 años. O sea, cómo se ven ellos cuando tengan 35 años y... no pude terminar de leer el artículo porque se me colgó el iPad, pero bueno, les voy a pasar el link. que se ve interesante. No entendí lo que dijiste en la primera, porque dijiste que el estudio dice que los blancos son más optimistas. Sí. ¿Pero los blancos sí. o los jóvenes? Ah, claro, los jóvenes blancos. Sí, sí, los jóvenes, porque hay otro estudio que dice que las personas mayores... Claro, se están suicidando más. Como de 40, 50, que son minorías. Me imagino que por un tema de madurez y esas cosas como que... se ven más establecidos en el mundo. En cambio, los jóvenes todavía ven que pueden tener un poco de dificultades para cuando tengan 35 años, ¿no? Como que no van a tener una familia, ni un trabajo, ni esas cosas. La número dos, la ansiedad racial puede alterar la percepción del tiempo para algunos, es ciencia. Según un estudio publicado por la Asociación Americana de Psicología, el tiempo puede parecer que pasa más lento para los blancos que se sienten amenazados cuando una persona negra se acerca. Y sí, o sea, en realidad yo lo entiendo como que generas adrenalina, ¿no? Te asustas y bueno. Pero qué específico, o sea... No, es que la adrenalina hace que proceses más información visual, o sea, procesas más posiciones por segundo, digamos, ¿no? Entonces, a la hora que tienes más información que procesar, la percepción del tiempo es que se dilata, ¿no? Y la número tres, The Green Book, era un libro que indicaba a las personas negras a qué estados podían ingresar sin peligro. Es ciencia también. Pero Víctor está hablando de otro Green Book. Ay, el de... Tú estás Gaddafi. El de Gaddafi, sí. Estás hablando del de Gaddafi. En realidad, del que yo hablo, el nombre completo, o sea, The Green Book era el nombre... popular. Como que lo conocía la gente, pero el nombre completo era, ahorita te digo, The Negro Motorist Green Book. Y era como una especie de guía de calles, era un libro, o sea, verde, pero era para personas negras, que creo que el libro estuvo en uso hasta el año 66 o 60, indicándole a los negros que ya adquirían un poco más de poder, de plata, y se podían comprar un carro, a qué estados podían ingresar sin peligro, ¿no? Porque estaba todo el tema del Ku Klux Klan y les pegaban, los mataban, incluso habían horarios en los que la gente negra podía salir y horarios en los que no. Entonces todo esto estaba en el Green Book, ¿no? Y te decía, por ejemplo, tal estado tiene estos restaurantes que sí aceptan gente negra, tal estado no acepta gente negra después de las 6 de la tarde, ese tipo de cosas para la seguridad, ¿no? de estas personas. Claro, que fue uno de los casos, Mohamed Ali, ¿no? Cuando entró, ¿te acuerdas? A un restaurante y sencillamente el mesero le dijo que no le servían café a los negros, ¿no? Y él le dijo, soy el campeón mundial, así que me vas a servir mi maldito café, ¿no? Y no sé en qué terminó el asunto, ¿no? Pero bueno, eso ha existido hasta hace poco. O sea, no me extraña que hasta los años 60 hayan seguido usando esa manera, ¿no? Oye, una pregunta, si en el día de dibujar a Muhammad, alguien dibuja a Muhammad Ali, ¿también es aparecido? También, supongo. ¿También te matan? Yo estaba pensando, porque estaba escuchando el nuevo podcast de Sam Harris, ¿no? Donde hablan de la inmigración, todo eso, ¿no? Entonces estaba pensando de repente una forma de hacer que la inmigración, de realmente aceptar migrantes, uh-huh, es cuando estén entrando los haces dibujar a Mahoma. El que no quiere dibujar a Mahoma no entra. El que quiere dibujar a Mahoma, entra. Oye, pero ahí mismo el que no quiere dibujar a Mahoma, perdón, el que quiere dibujar a Mahoma y entra. Entra, pues. Y los detrás se le van encima. No, ¿qué es lo que hacían? Es una buena idea. Pero eso es lo que hacían en la época de las matanzas de Shimabara en Japón en el siglo XVII, que los cristianos los obligaban a pisar una cruz, ¿no? Si pisabas la cruz, ya salvabas. Pero es algo completamente válido, ¿no? Idea, si quieres entrar a mi jato. Pero ¿sabes también cuál es el problema? Que ya dibujaste a Mahoma y estás adentro, pero ya saben quién... No, no sé. ¡Alahu Akbar! No, pero eso es algo importante, ¿no? Estás no, pero, te estás arriesgando, claro, a dibujar a Mahoma, estás renunciando a tu... Julio, ¿tú dibujarías a Mahoma y postearías en tu Facebook un dibujo de este es Mahoma? Sí, hay una página en Facebook de ese Drawing Mohammed Day. ¿Por qué no lo harías? Yo, después de lo de Charlie, puse mi portada de Facebook con esa caricatura de Mahoma con el culo para arriba, calato, ¿no? Y con la frase fuck Islam. Me la denunciaron y el Facebook rechazó la denuncia. Ah, mami, qué chévere. Así que seguí con mi carátula ahí publicada. Bueno, vamos a dejar los temas para otro día. A mí honestamente, justo esos dibujos de Charlie y yo, esto lo hemos hablado, no son buenos tampoco. Me parece que debemos respetarlos por la libertad, pero no me parecen graciosos. Y de hecho me da un poquito de asco cuando la gente ya se va al otro extremo. Incluso dibujar a Mahoma solamente por joder también es una idea que no me gusta. Pero libertad, pues, ¿no? O sea, tienes que tener libertad de eso, de hacer arte que no es arte. Es el viejo truco de que la libertad de expresión la apoyas mientras estás de acuerdo con lo que se expresa. Cuando no te gusta, ahí sí. Claro, en verdad tienes que apoyarla siempre. Pero eso es ofensivo cuando crees que hay algo divino que debes respetar, ¿no? Pero para los científicos, los escépticos, como no hay de verdad esa. No, pero para mí es ofensivo porque no es gracioso. No se pueden burlar en nosotros. Ofende mi sentido del humor. Pero solamente porque algo me ofenda no significa que debas ser retirado. Es el principio básico de la libertad que toda esta gente malinterpreta. Y de lo que vamos a hablar en algún programa cuando hablemos sobre corrección política. Y eso es todo. Bueno, y así concluye el programa 48 de la guía escéptica. Escriban. ¿Vas a mover el totó? ¿Qué? ¿Vas a mover el totó? Eventualmente voy a tener que hacerlo. Para movilizarme de un punto A a un punto B. Todo se mueve con el resto de tu cuerpo. ¿Qué es el totó? Ya ves, te dije que Víctor no sabía. La banda Toto, Toto. Rosana, ¿no? Rosana. Ah, claro. Claro, pero es Toto, no es Totó. Pero yo no sé qué es que Totó significa trasero, ¿no? ¿O es algo más? Supongo, es popó. Supongo que Toto viene de Poto. Canción, ¿no? Lo que sale del Totó. Entre los filósofos, cuando ven a una comadre que está muy buena por atrás, siempre le dicen, esa es toda una madre de Platón. ¿Por qué? ¿No sabes cómo se llamaba la madre de Platón? ¿Cómo? Botona. Sí, ¿no? Anda, investiga. Era uno de los nombres de que tenía. Dije, ¿qué? Nunca he escuchado eso. Interesante. ¿Y habrá sido Botona? Ah, no sé, la verdad, como los griegos. Ya está bien, también vamos a hacer un programa en la guía escéptica dedicado a trasero femenino. Bueno, dedicado al totó. Si Adrián vuelve a poner ese video. ¿Estiatopigia? Estiatopigia, sí, estiatopigia. Ah, yeah. O culo chancho, como dijo Adrián, que se llamaba en cristiano. Ah, pero Dios. Bueno, así concluye el programa 48 de la guía escéptica. Recuerden ir a nuestro programa en vivo el día de hoy, o recuerden haber ido ayer y hacer el mismo chiste antes. Y escríbanos, síganos en Facebook, donde estamos como guía escéptica, en Twitter como @guiaescéptica, la página web que es www.guiaescéptica.org. Y eso es todo. Y nos escuchamos en el siguiente programa. 49. Bien, nos vemos. Chao. Chao. Chao. Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my ragtime gal. Send me a kiss by wire. Baby, my heart's on fire. If you refuse me, honey, you lose me. Then you'll be left alone. Oh, baby, telephone and tell me I'm your own.